¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos metemos de lleno en Bolivia porque, bueno, la semana pasada cumplieron 100 días de este nuevo gobierno plurinacional y como no muchos medios se ocuparon, nosotros lo hacemos. Vamos a escuchar a Gabriel Villalba Pérez, analista internacional, al cual le preguntábamos sobre estos primeros 100 días del gobierno de Arce. Sin duda, se ha recuperado la democracia. Recordemos que el 2019, noviembre, se ha subvertido el orden constitucional vigente en mi país en contravención de los artículos 161, 169 de nuestra Constitución Política del Estado, que establecen los límites de la prelación presidencial. Y creo yo que el rasgo característico más importante del nuevo gobierno de Luis Arce es haber recuperado esa democracia, ¿no? Que se la tenía secuestrada por el régimen de Jeanine Áñez, un régimen que ha utilizado de forma abusiva los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, generando las masacres de Sacaba, de Sencata, de Caracara, del Pedregal, de Montero. Masacres que están cursando, las investigaciones están cursando de violación a los derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es una situación, creo yo, que se rescata de estos primeros 100 días, haber recuperado la democracia en el ámbito estrictamente, si se quiere, superestructural. En el ámbito estructural, encaminar nuevamente un modelo económico soberano, que es fundamental para resolver los problemas del bolsillo del boliviano generados por esa pésima administración, tanto de la pandemia como de la economía, por el régimen de Jeanine Áñez. Y que, por supuesto, en estos primeros 100 días está nuevamente encaminando al país en esa senda de soberanía económica, que es fundamental. El primer paso es recuperar la democracia, se la recuperó, la gente contenta con ello. El segundo paso y el más fuerte de todos es enfrentar la pandemia desde una perspectiva no solamente sanitaria ni solamente económica, sino socioeconómica sanitaria. Es lo que está haciendo el gobierno de Luis Arce. Creo que el sentimiento popular, pues, está positivo, líneas generales, pero todavía se tienen muchas críticas también al gobierno de Luis Arce por las propias bases de ese bloque nacional popular. Por ejemplo, tenemos actualmente a Jeanine Áñez de candidata para una gobernación del Beni. Tenemos a Luis Fernando Camacho candidateando para la alcaldía. Tenemos al señor Iván Arias candidateando también para una alcaldía de La Paz. La gente dice, ¿cómo puede ser que esta gente que nos ha dado el golpe, esta gente que nos ha masacrado, que nos ha asesinado, ahora esté tranquilamente participando en contiendas electorales subnacionales? ¿No? Ese es el malestar que tiene la gente también en mi país. Recordamos 100 días del gobierno plurinacional de Arce en Bolivia y como escuchamos falta todavía mucho por hacer y por dar respuestas. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.